Hola, buenas tardes. Bueno, creo que fue un partido muy trabado, en donde no pudimos generar juego en todo el partido. Ellas nos cerraron bien las líneas y tuvimos muy pocas situaciones de goles. En sí fue un partido que estaba para cualquiera de los dos equipos. Bueno, sobre el gol, muy contenta porque lo importante es que nos llevamos los 3 puntos y lo hizo más lindo ya que fue en el descuento y de la forma que se gritó y cómo se festejó en equipo. Nada, bueno, nos queda una semana para trabajar el partido que viene, que va a ser un lindo partido contra MUF. Bueno, muchas gracias.